to listen in the air. Papa Rocky talking, be talking to me right now. You know I got a swing on that letter that's there. Everybody's looking for Russell Rocky right now. If you look about it, I'm better right now. How you wanna talk about it, baby? We talking about it too much. Out to think, go what? And everybody just don't listen. They on their own mission. Driving big wheels, driving expeditions. So what? And I can never tell them nothing, they go what? And I don't even understand why they won't hear me. All they wanna do is bump me and feel me. All I got is just a little lesson for them, or why not? Just sit down and listen for a second, homie. And I can tell you how it is, this won't be phony. Because life will be all so lonely. Our wisdom here. You gotta know something now. Bye. Oh my gosh. It's so hot out here. It's so hot out here. It's so hard out here. Como no hay documentos, instrumentos, documentos desclasificados de cambio climático, hip hop amplio, hip hop de los cuatro elementos. Cuando completo mi cuadro vengo, interpreto cada reto. Cuando vengo lo receto, la perfecta medicina, directa pero colectiva, una manera digna que viene y motiva la cultura con la dulzura que viene la pura blancura. Se pinta de manera distinta, no común ni menos corriente. Rap comenzó en Nueva York, pero desde Medio Oriente, Estados Unidos, Latinoamérica, viene así con mi mente. La auténtica manera triple numérica que viene y de repente te cura de cualquier enfermedad. Hip hop en esta edad va a cambiar. Sí, va a cambiar aunque no quieras. Esto está cambiando, se le llama progreso. Sabes cómo lo hago y siempre es algo ileso. Y si no sabes, pues hoy te enseño. Haciendo este rap, ¿qué sería tu sueño? Es el hip hop de ensueño, esto es Dream Team. Lo estás escuchando, así que créelo. Yo lo tiro duro y lo tiro siempre. Desde que era un chamaquillo y estaba en el vientre. Que no entiendes, vente aquí con mi gente. Escuchar el rap que pone buen ambiente. Ya, estoy sick como Sick Jack. Man, escucha lo que hago, pero no lo puedes comparar con lo que hace tu clan o con lo que hace cualquier otro que quiere rapear. Estoy aquí con un cañón en la boca, frente a la canon que me enfoca y toda la tropa que quiere escuchar el rap y esta rima loca, ¿verdad? Yeah. Falacia, solo es magia para que puedas ver hacia dónde vamos. Nos encontramos y estamos en un punto relativo, activo, pensamiento curativo. Y fuera los demonios, estos testimonios. Puedes sentir que hasta te da la fragancia, que sientes la esencia que viene del mar para poder ver y amar. Dar después, dar tantos pasos, trazos, casos, geometría que se desplazó hacia otro movimiento, cimiento, mi consentimiento. Se encuentra cuando se encuentra el sentimiento con la emoción. Mira que esta es la convulsión. Cuando estamos en organización, construcción del pensamiento, no hay arrepentimiento, solo fluye con la vida. Yeah. They go crazy and beat out.